Hoy es un día de mucha alegría para AFCA, para mí como representante de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en Córdoba, de poder estar en la inauguración de una radio comunitaria en un barrio de Anfunes, o sea, en el interior del interior, en un barrio. Y una radio de una organización social, del movimiento campesino, lo cual habla qué significa en la práctica la ley de medios. De que haya nuevas voces, pero que tengan voz lo que nunca tuvieron voz, lo que siempre estuvieron invisibilizados y nunca pudieron estar en la agenda de la radio, de la televisión. Hoy tienen su propia radio para que su voz sea escuchada. Y la verdad que es una alegría enorme. Por ahí no pensé personalmente que iba a ser tan pronto. Y bueno, fue ayer que ya empezamos a transmitir. Y es una alegría enorme. Bueno, hay que ponerle energía para ir dándole forma. Pero es la posibilidad de traer la voz del campo, digamos, y de las problemáticas campesinas a la ciudad. Que, bueno, muchas veces los medios locales acá en la ciudad no difunden lo que está pasando en la zona.